En la lucha, mujer, con tus amores, me dejaste de angustia el alma rota. Me vencieron, mujer, tus decepciones, y amargado voy sufriendo mi derrota. Yo cruzo por el mundo, paso a paso, y arrastro la nostalgia de tu engaño, llorando y maldiciendo mi fracaso, y sufriendo el dolor del desengaño. Sufriendo el dolor del desengaño. No consigo siquiera ni un momento aliviar y mi amargura. Ya el único remedio a mi tormento ha de ser una horrenda sepultura. En mi negro y profundo desconsuelo, nada, nada del mundo me importa, solo busco de la muerte su consuelo. En la fuga fatal de mi derrota, en la fuga fatal de mi derrota.